Desayuno con el pica, me alimento de la perla. Y escuchando a mi Benny, yo me rato la chaqueta. Beso pa' Morente, que está la vera de Dios. Y mañanita de Lucía y madrugada, camarón. Escuchando, escuchando.